Alto el Phil. Seguimos así calado, papi. Mira, muñeca, ¿y tú sabes cómo suena el reloj? No, enséñame. Ok, ahora muévemelo al ritmo del reloj. Dale. Llegó la hora cero. Voy pa' la aire de Don Miguel o de Quebo. Preso domiciliario en la moda. No voy pa' la calle que se joda. Yo quiero saber qué es lo que pasa. Que hasta Daddy Yankee se quedó en la casa. Como dice Tego, dale mami guasa guasa. Por favor, muéveme la chapa. Ritmo del TikTok. Como Randy, le tiré a Menace que baje pa'l de Chanti. Que estamos en un pejado aquí en la capi. Dale mami, muévelo sin panty al ritmo del TikTok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok. You know, Kiko el crazy, el cable, la G.